Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Volvimos otra vez después de nuestras merecidas fiestas decembrinas. ¡Feliz año! Para todas y todos los usuarios y usuarias de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Hoy con todos ustedes vamos a estar con esas ganas, ¿no?, de compartir de nuevo ese maravilloso mundo de los libros y de la lectura y de cosas que vienen rodeando nuestro acontecer diario, ¿no? Así que este es un programa que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde y que es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero y camarada Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la emisora Alba Ciudad, el compañero Randall Borges. Fabiola, ¿qué me tienes por allí? Una vez más acompañándolos, hoy con Sandra Carrillo, compañera de comunicación e imagen. Y bueno, feliz año para todos y para nuestro querido amigo MacGregor. Ah, por cierto, vamos, él mismo que se ponga un aplauso y un manga corta porque Iván MacGregor estuvo de cumpleaños en estos días. Felicidades, Iván. Bueno, tenemos buenas, muy buenas noticias y quizás algunos usuarios van a estar un poco melancólicos el día de hoy porque queremos enviarle un caluroso saludo de cariño a nuestra compañera Marilyn Mariño, que nos acompañó hasta el mes de diciembre. Bueno, consiguió un mejor trabajo, pues vamos a hacerlo redondito. Exacto, tremendo eso te mandaron por ahí, Marilyn, sé que nos estás escuchando. Bueno, y seguimos para adelante, aprendiendo de todas las cosas que convivimos y compartimos con los usuarios y usuarias, Marilyn. Es bueno resaltar que nosotros, que esta producción general está a cargo de la Biblioteca Nacional, Y además de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Bueno, y también contamos con la presencia, como lo decías tú, Fabiola, de nuestra compañera Sandra Carrillo, que tiene tantos años trabajando en la Biblioteca Nacional. Conoce esa colección general de atrás hacia adelante, pero no solo eso, también estamos acompañados de su hija. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo te llamas, mamita? Saraí. Oye, sabroso, qué bonito ese nombre, Saraí. Ven acá un momentico, Saraí, ven acá. Aquí, para que hables aquí. ¿Cómo te sientes tú aquí en la biblioteca y ahora en la radio? Bien. Ah, ¿qué libros te has leído tú últimamente? ¿Qué te trajo un niño Jesús, dime? Una tabla. Ah, una tabla, pero esa es de surfear, de ir para la playa. No. Ah, para trabajar así con la caimainita de la canaima también. Uh-huh. Haces tus tareas ahí bien. Uh-huh. ¿Te gusta la lectura? ¿Te gustan los cuentos? Bueno, más adelante me vas a ayudar a leer un poema que tenemos por ahí para darle un regalo a todos los usuarios y usuarias, a los niños y niñas, ¿te parece? Uh-huh. Bueno, esta es Saraí, la hija de Sandra. Y por cierto, Sandra, tienes por allí algunos comentarios, ¿no?, sobre libros referente a lo que fue la Navidad y el Año Nuevo. Estamos en enero, pero ya no estamos preparando para la Navidad. Sí, Vladimir. Bueno, muy buenas tardes. Empezamos nuestro primer programa por este año. También le quiero dar un saludo a Marilyn, nuestra compañera queridísima de labores, pero sé que donde quiera que esté se está capacitando y está aprendiendo y asumiendo nuevos retos. Eso sonó como raro, donde quiera que esté. Sí, en su nuevo lugar de trabajo. Bueno, Vladimir, sí, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias. Comenzamos un nuevo año con muchos ánimos por comenzar a laborar. Feliz año para Vladimir, feliz año para Fabiola, para nuestro asistente que está hoy con nosotros esta tarde. Y nada, desearle a todos una feliz Navidad, trabajar por la paz, por la vida y seguir para adelante. Así es, bueno, Vladimir, a continuación vamos a hablar un poco de las efemérides de la semana. Aquí tenemos que el 13 de enero es el Día del Artista Nacional. Felicidades a todos los artistas nacionales que se entregan día a día lo mejor de sí para nuestra patria. Además, tenemos que el 14 de febrero, Día de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto y una de las vírgenes más queridas y seguidas en Venezuela. Cada año miles de personas se reúnen para participar en una de las procesiones más concurridas de Venezuela. en las que recorren unos 5 kilómetros aproximadamente. Durante el resto del año, la Virgen reposa en la iglesia de Santa Rosa, cerca de la capital del estado Lara. Es uno de los íconos religiosos más importantes de Venezuela. La imagen original data de 1735 y es la que sale en procesión cada 14 de enero. Es la patrona de la ciudad de Barquisimeto y del estado Lara en Venezuela. Es una de las advocaciones de la Virgen María, más queridas y seguidas del país. Cada 14 de enero se celebra una multitudinaria procesión mariana que es considerada la más grande a nivel mundial, donde la imagen sale de su templo y es llevada en hombros hasta Barquisimeto, capital del estado Lara. Esta procesión se diferencia de las otras celebraciones marianas, ¿no?, multitudinarias del mundo, como la de la Guadalupe en México, en la que la imagen de la Virgen de Guadalupe no sale de su templo. Es decir, en México se celebra una peregrinación de fieles al encuentro con María. Según los estudios realizados con respecto a la concentración como tal, arroja como resultado que la procesión de la Divina Pastora de Barquisimeto es la tercera concentración mariana más grande del mundo, concentrando en los últimos años a más de 3 millones de personas. Detrás de la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal, respectivamente primera y segunda. Además, que me gustaría darle unas felicitaciones muy sinceras a todos los profesionales encargados de educar. El 15 de enero es el Día Mundial del Maestro, Día Mundial del Docente, en conmemoración y celebración de la labor educadora de los maestros y similares. Una festividad en la cual se celebra a los maestros, catedráticos, profesores y personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual. Venezuela celebra el 15 de enero el Día Nacional del Maestro, decretado por el general Isaías Medina Angarita, en reconocimiento a las luchas iniciadas por los maestros venezolanos el 15 de enero de 1932, cuando en plena dictadura comicista, un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en Venezuela. Los docentes siguieron luchando en la clandestinidad por el desarrollo de la educación venezolana hasta la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1936, cuando se convocó una Asamblea Nacional de Docentes en la que se fundó la Federación Venezolana de Maestros. Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, la Federación Venezolana de Maestros encaminó sus labores hacia la modernización de la educación y las mejoras de las condiciones de los educadores y reconoció la importancia de su labor, decretando la celebración del Día del Maestro el 15 de enero de cada año. Entre 1949 y 1958, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, disminuye la acción del movimiento magisterial. Y en 1952 se cambia la fecha de celebración del Día del Maestro para el 29 de noviembre, fecha del natalicio de Andrés Bello, como un homenaje a quien guiara la educación del libertador Simón Bolívar. A partir de 1959, tras la caída de la dictadura pérez-jimenista, fue retomada la fecha que había sido fijada inicialmente por Medina Angarita en 1952, en la que actualmente se rinde homenaje a los docentes venezolanos. Y nosotros sabemos por oficio que algún día los bibliotecarios, las bibliotecarias, también formamos parte de ese gremio docente en nuestra actividad diaria de formadores, de brindadores de conocimiento y de información. Muy cierto, Vladimir, aparte de que en cierta manera cada uno de nosotros somos maestros, los padres, los representantes, todo aquel que le lleva un mensaje a un niño y que puede brindarle algo a los pequeños, también son maestros, no por profesionalismo, sino por el sentir de enseñar. También en el mes de enero conmemoramos el natalicio de José Martí y su llegada a tierras venezolanas. Es importante recordar que al cumplirse 161 años del natalicio de José Martí, este 28 de enero de 1853 y 133 de su llegada a Caracas el 21 de enero de 1881. Hijo de Mariano Martí, un militar español, y su esposa, también española, Leonor Pérez Cabrera. Por tal motivo, la Casa de Nuestra América José Martí, adscrita al Instituto Autónomo Nacional, Biblioteca Nacional estará rindiendo homenaje ofreciendo un programa de actividades que empezará la semana del 20 de enero. Y sobre eso vamos a dar unas sorpresitas el día de hoy, ¿no es así, Fabiola? Así es. Además, me gustaría acotar que el 16 de enero es la muerte de Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre de nuestro libertador Simón Bolívar. Un 16 de enero, hace 226 años, falleció en Caracas Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del libertador Simón Bolívar. Fue un activo propulsor de la independencia de Venezuela. Desde 1782, cuando en compañía de Martín Tovar y el marqués de Mijares, escribió a Miranda pidiéndole que viniera a salvar a sus paisanos de la tiranía española. Nacido en La Victoria, estado de Aragua, el 15 de octubre de 1726, antes de cumplir 17 años, intervino en acciones armadas que tuvieron lugar en La Guaira a comienzos de 1743 en defensa de aquel puerto durante el atacado, duramente atacado por una escuadra inglesa comandada por el comodoro Knowles. Me perdonan el inglés, yo soy malo en inglés. Tranquilo, tranquilo, Vladimir. El padre del futuro libertador fue el primero de los Bolívar en manifestar su descontento con el trato desigual que el régimen español daba a los criollos. En unión de Martín Tovar y del marqués de Mijares, escribió una carta a Francisco de Miranda en la cual le comunicaba su firme repulsa a los constantes tributos impositivos que ordenaba el intendente español José de Ábalos y por la conducta del ministro Gálvez, quien desde Madrid limitaba cada vez más la libertad de acción de los criollos, sometiéndolos a diversas clases de menosprecio. Y así, a los 49 años, cuando su hijo menor, Simón Bolívar, tenía apenas 2 años, Juan Vicente Bolívar falleció el 19 de enero de 1786, dejándole al mundo el futuro libertador. Bueno, este ha sido un recorrido por los hechos y acontecimientos más resaltantes de nuestra historia y vamos a recordarles cuáles son nuestros puntos de contactos. A ver si Marely le manda un saludo a Iván McGregor por allí, para que no lo tenemos por aquí. Ah, aquí tenemos los puntos de contacto. Aquí está, para contactos para el programa. A nivel telefónico, 0212-562-7949 o 0212-562-3956. El correo electrónico, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Y en Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Twitter, no, yo no lo tengo. @bibliotecaviva1, mensajería de texto por el 0416-304-6337. Pongámosle sabor a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, celebrando el año nuevo y el cumpleaños de Iván McGregor. Así que, ¿qué tal? ¿Estás vivo? Está vivo. ¡Vivo de Guaco! Escuchemos Vivo de Guaco para dar alegría en esta hermosa tarde. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento, tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento, sueños que quiebran el camino y el tiempo, sueños pintados de ayer, sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo, siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo, siento pasión que brota de un manantial de amores, prueba tan solo una gota para poder decir que vivo. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, vivo. Por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, vivo. Por el día en que naciste y las veces que te nombran, yo vivo. Sé que por caprichos de la vida ya no estás conmigo. Contigo era rey, ahora soy un mendigo que cumplió su condena, que cumplió su castigo. El tiempo que perdí ya no lo recupero. Todo lo que pasó ya no tiene remedio y desde hoy para ti y por siempre. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, por una mañana distinta, por todas las noches que asombran, por el día en que naciste. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Oye, nosotros hablando de Marilyn, la verdad es que nos pega, ¿no? Así, pero de todas formas o cosas. Vamos a tener que cambiar el número de atención, usuarios y usuarias. Vamos a cambiar el número de la mensajería de texto. Así es, un beso, Marilyn, que sé que una vez más nos estás apoyando. Donde quieras que esté, los mejores deseos. Bueno, y la nueva mensajería de texto es 0416-815-5121. Y Vladimir, quería leer un mensajito que nos está mandando una compañera de comunicaciones. Éxito para este 2015 a todo el equipo de Biblioteca Viva. Saludos a Fabiola, Sandra, el muy conocido Lagarto, de Karina en sintonía y apoyando a sus compañeros. Un beso, Karina, y a todo el equipo de comunicación e imagen de la Biblioteca Nacional. Bueno, saludos. Por allá te faltó Iván MacGregor, pero no importa, sé que lo sientes en el alma. Y quisiera que me explicaras eso como es el muy conocido. Muy conocido, ¿no? O sea, eso pareciera que hay un prontuario. Pero hay un prontuario de lectura y sobre lectura es que nosotros vamos a conversar. La trivia que nosotros usualmente la presentamos todos los miércoles no la vamos a presentar el día de hoy porque este es el primer programa del año. Tenemos bastantes cosas que conversar, las actividades que se vienen desarrollando en toda nuestra red de bibliotecas públicas, lo ancho y largo del territorio nacional, sobre todo en la Gran Caracas, el área metropolitana de Caracas. Hemos empezado con muchísima fuerza y ya la mayoría de las bibliotecas públicas están organizando la paradura del niño. En ese programa de rescate de nuestra cultura, en ese programa, en esas actividades que es el rescate de nuestra identidad nacional. O sea, la paradura del niño es una tradición mágico-religiosa que nosotros compartimos y celebramos con las comunidades en nuestros espacios bibliotecarios. Así que, usuario, usuaria, cerquita de tu casa, hay una biblioteca pública. Anímate a leer, visita tu biblioteca. Ajá, ¿qué pasó por aquí? Que aquí MacGregor nos está pidiendo que por favor repitamos la mensajería de texto. Para nuestro oyente, 0416-815-5121, 0416-815-5121. Cualquier comentario que deseen aportar, bienvenido sea. Así es. Bueno, tenemos una información que ya la veníamos conversando en las efemérides, que es la semana de José Martí. Aquí en Venezuela se instaló hace ya algunos años la Casa de Nuestra América José Martí, que está adscrita a la Biblioteca Nacional. Y eso es un convenio con la República de Cuba. Y ahí estamos trabajando de hace bastante tiempo. ¿Dónde queda? En el Boulevard Panteón, creo que es la esquina de Veroes. De Veroes a Jesuita, ¿no? De Veroes a Jesuita. Usted viene desde ese boulevard recuperado por el gobierno revolucionario, que viene desde la Plaza Diego Ibarra hasta el Panteón Nacional. Usted se viene caminando por allí, pasa la avenida... Avenida Urdaneta, y casi que en la esquina usted va a ver ahí. Está la casa de las primeras letras, San Simón Rodríguez, y al lado está la casa de Nuestra América, José Martí. Allí nosotros todos los años le rendimos homenaje a este prócer de la revolución, no solo cubana, sino latinoamericana, un gran bolivariano que llegó a estas tierras y nada más y nada menos, si su amigo sabe de quién, de nuestro Cecilio Acosta. Y era cabeza caliente José Martí, pero toda esta historia de José Martí usted la puede resumir y entender en las diferentes actividades que se van a realizar, les digo, les repito, en la Casa de Nuestra América José Martí. Su visión política de Martí era un liberal clásico y demócrata. Además, su obra política y de propaganda muestra estas tres prioridades. La unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español y evitar expansiones estadounidenses y españolas. Es casi unánime la información sobre su gran capacidad de trabajo y frugabilidad, lo que siendo evidente, junto a su palabra persuasiva, le valió reconocimiento por la mayoría de sus compatriotas. Así que... aquí teníamos, íbamos a hablar con un gran profesor, también educador, el profesor Ángel Cristóbal, que viene de allá de Cuba, lamentablemente no pudo asistir el día de hoy porque precisamente está elaborando los proyectos y a él le toca realizar una ponencia sobre la relación de Cecilio Acosta y José Martí. Pronto vamos a publicar en la página web de la Biblioteca Nacional www.bnb.be.gov.be. Ustedes saben, buscan Biblioteca Nacional de Venezuela. Eso es cuestión de triple O. A mí me vuelven así como que loco, ¿no? Pero ahí va a estar toda la información sobre José Martí. José Martí, además de gran luchador, revolucionario, prócer y bolivariano. Él también ejercitó la poesía. Fue uno de los más grandes escritores que hemos tenido en Latinoamérica, ¿no? Hay un poema, que es bellísimo este poema, que es uno de los más famosos poemas de José Martí. Quisiéramos compartirlo con ustedes. Se llama La Niña de Guatemala, ¿no? Una cuestión muy bella, ¿no? Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándolas en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callados, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. ¡Ay, qué belleza! No, es que José Martí se la traía y hay otros cuenticos por ahí. Bueno, yo les recomendaría que visitaran la biblioteca. Gracias, gracias, Iván. Ese es un aplauso para José Martí, ese no es para mí. Hay que visitar las bibliotecas públicas y tener en la mano una gran obra de José Martí, que es La Edad de Oro. No les voy a echar el cuento de lo que es La Edad de Oro, pero lean La Edad de Oro de José Martí. Van a disfrutar, se los garantizo. Esta es una oferta garantizada, como dicen por allí. La Edad de Oro de José Martí. Creo que vamos ahorita a una música y vamos a escuchar la promoción que tenemos con Alba Ciudad. Y de regreso vamos a hacer un enlace telefónico con nuestra compañera Yufani Toledo, que se encuentra en este momento en una reunión de planificación de todas las actividades que se van a desarrollar a partir del 20 de enero en conmemoración al natalicio de José Martí y su llegada aquí a Venezuela. Así que no te atrevas a cambiar de dial. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la pieza que tenemos por ahí? Esta pieza es Homenaje a Martí. ¿De Polo Montañés? De Polo Montañés. ¿Seguro? Así que disfruten, bueno, escúchenlo. Polo Montañés, el jíbaro de allá del Pinal del Río en Cuba. Tremenda pieza. Homenaje a Martí. Intelectual, gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, el que en dos ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón. Oh, oh, oh, oh. En el traviesa entre tantas cosas hechas por él, como la bailarina española baila muy bien. Venado el camaroncito que se encantó, los zapaticos de rosas que Pilar a la niña enferma le dio. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Cartas para Rosario hizo también.

sus palabras quedarían grabadas en la historia, en la memoria colectiva, en la tradición oral y en la fe de muchas generaciones de barquisimetanos. Desde aquel histórico año, la Divina Pastora recorre el camino que une a Santa Rosa y Barquisimeto, repitiendo una hermosa tradición de todos los 14 de enero de cada año en el estado Lara. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y así es, aquí estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y como la palabra es compromiso y el compromiso se paga, ya estamos en contacto con nuestra compañera Yufani Toledo, quien se encuentra en este momento en la casa de nuestra América José Martí, a propósito de establecer la programación de esas actividades, ¿no?, que estamos acostumbrados a compartir y a disfrutar en conmemoración a este prócer de la Revolución Cubana, José Martí. Buenas tardes, Yufani. Yufani. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, mira, yo estoy muy feliz, muy contento de estar de nuevo al aire. Mira, se oye un poco bajo. Ah, déjame ponerme de pie. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, te estamos escuchando más o menos bien. Aquí ya nuestro compañero encargado de la transmisión está haciendo todo lo posible. ¿Me escucha mejor ahora? Si le puedes subir un poquito de volumen al audio allí para escucharte mejor. Perfecto, ya estamos ahí. ¿Qué tal me escuchas ahora, Yufani? Ahorita te estoy escuchando mejor. Bueno, sí, Vladimir, estamos aquí dentro del Salón Simón Bolívar de la Casa de Nuestra América José Martí. Nos encontramos aquí reunidos con la profesora Zaida Castro, directora ejecutiva de la Casa de Nuestra América José Martí, institución que, como todos saben, está adscrita a la Biblioteca Nacional de Venezuela, y nos encontramos en compañía de una gran cantidad de compañeros que están colaborando activamente y participando activamente y de manera decidida en hacer que esta semana martiana aquí en Venezuela sea todo un éxito. Tengo aquí a mi lado a la profesora Zaida Castro, quien nos va a hablar un poco de todas las actividades que se van a iniciar a partir de este lunes 19 de enero y que van a culminar con un recorrido desde La Guaira el próximo lunes 31 de enero, sábado 31 de enero. Entonces, bueno, tengo aquí a la profe Zaida. Profe, por favor, háblenos un poco más sobre esta programación. Buenas tardes, gracias por invitarme a hablar un poco sobre las actividades con motivo del 134 aniversario de la llegada de Martí a Caracas y el 162 años de su natalicio. Sí, iniciamos las actividades el día 19 de enero porque desde Puerto Cabello, con la Diana Martiana y una flor silvestre para Martí, que eso es un elemento bien importante cuya responsabilidad recae sobre la fundación de la Casa del Caribe. Posteriormente, ese mismo día, a las 3 de la tarde, tenemos el conversatorio sobre el discurso de Martí en el Club de Comercio de Caracas. Luego, el martes 20 de enero del 2015, a las 8 de la mañana, haremos la concentración en la Plaza Martí de la Parroquia Altagracia para salir del monumento de Bolívar Martí, que está ubicado en Puerto Caracas, a las 8 y media de la mañana. Allí tendremos una actividad cultural en el monumento Bolívar Martí para conmemorar el 134 años de la llegada del prócer cubano. Posteriormente, el miércoles 21... a las 10 y media de la mañana, es una actividad muy central, a las 10 y media de la mañana, con la actividad político-cultural en conmemoración a los 134 años de la llegada de Martí a Caracas, con la intervención de Freddy Bernal, representante de la Embajada Cubana, y la oradora de orden, la doctora Luisa Rodríguez, profesora del Instituto Pedagógico de Caracas. A las 2 y media de la tarde de ese mismo día 21 de enero, tenemos la conferencia del licenciado Alejandro Brusual, profesor de la UCB, sobre el estudio de la crónica de Enrique Bernardo Núñez a través de la óptica martiana. A las 4 de la tarde tenemos la inauguración de la exposición Martí a través del tiempo. El jueves 22 de enero, a las 2 de la tarde, tenemos la proyección del video José Martí, su paso por Venezuela. Seguidamente, el martes 27 de enero a las 5:30 de la tarde, la escuela de Historia de la UCB, tenemos la conferencia Vigencia del Pensamiento Marciano en Venezuela. El miércoles 28 de enero a las 10:30 de la mañana es la actividad central, donde tenemos las ofrendas florales a las 10:30 de la mañana, y la actividad sigue siendo político-cultural con las intervenciones de nuestro querido embajador de Cuba, Rogelio Polanco, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y la diputada María León. Allí se hará, por supuesto, la ofrenda floral y se interpretarán los signos tanto de la República de Venezuela como la de Cuba. Posteriormente, el día 29, en la Biblioteca Nacional, tendremos la inauguración de una exposición con todos los libros y muchos y documentos de la obra de Martí, sobre todo referida fundamentalmente de su relación con los intelectuales venezolanos. Y luego de la inauguración de la exposición, ese mismo 29, haremos un conversatorio sobre la relación que tuvo José Martí con nuestro querido Cecilio Acosta. Y cerramos con un recorrido el sábado 31 de enero. Haremos una concentración a las 7 de la mañana en la salida del puerto de La Guardia para hacer el recorrido martiano hasta llegar hasta la Plaza Bolívar. Vamos a atravesar todo el Ávila recorriendo el camino llamado antes el Camino de los Españoles, hoy Camino de los Libertadores. Con ese brevemente, pues sin hacer mucha descripción de detallada de cada uno, pero ese es el cronograma que tenemos establecido con el apoyo de muchas instituciones que están colaborando para que esto sea posible. Sí, profe, por favor, ¿podría explicarle un poco a quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Alba Ciudad, podría hablarnos un poco sobre todas estas instituciones que están participando y su colaboración para que este acto sea todo un éxito? Sí, yo creo que todas las instituciones han puesto su granito de arena. Entre las instituciones y organismos que tenemos, por supuesto, tenemos la Embajada de Cuba, la Misión Cultura Corazón Adentro, CanTV, Colegio Universitario Francisco Miranda, Fundación Ernesto Che Guevara, Club Martiano Simón Bolívar, Museo Caracas, Consejo Municipal del Municipio Libertador, Movimiento de Solidaridad Mutua Venezuela Cuba, Escuela de Historia de la UCB, Relaciones Internacionales del PSU, Fundación del Caribe, de la Casa del Caribe, la Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes en Venezuela, y por supuesto que tenemos el patrocinio principal y fundamental del Ministerio de la Cultura del Poder Popular a través de la Biblioteca Nacional y la Casa de Nuestra América José Martí. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias por su participación. Vladimir, no sé si tenemos allí unos minutos también para conversar con Javier Peña, quien es el encargado de la brigada José Martí aquí en Venezuela por la Misión Cultura Corazón Adentro. Mira, tiene todos los minutos que quieras. Vamos a entrevistar aquí a Javier. Javier, ¿nos podrías informar un poco cuál va a ser la participación de ustedes en todas estas actividades que se van a estar realizando durante toda esta semana? Sí, buenas tardes. Primero expresar que para nosotros los cubanos que pertenecemos a la Brigada José Martí, y en este caso a la Misión Cultura Corazón Adentro, es un privilegio desde ya hace 8 años participar en estas actividades recordando la huella de Martí en Venezuela y su natalicio. Por lo que más que una tarea es un honor participar junto al pueblo venezolano en todas estas actividades. Asumimos desde nuestro perfil, por supuesto, desde el arte, la cultura, todos estos espacios, y apoyamos tanto en las actividades que suceden como participando en cada uno de los espacios, de las conferencias, es decir, toda la jornada de actividades que se desarrollan, porque realmente para nosotros muy importante desde acá, desde Venezuela, también revivir, rememorar el paso de Martí en esta hermana tierra. Gracias, Javier. ¿Y me podrías informar cuál va a ser específicamente la participación de ustedes en esta semana? ¿En qué van a consistir las actividades que ustedes tienen previstas para el público caraqueño? Sí, cómo no. Comenzamos el día 20 en Puertas Caracas, el monumento Bolívar a Bolívar y Martí, ahí a la entrada de la ciudad donde Martí tuvo esa vista panorámica de la ciudad, con un momento monumento cultural allí de homenaje a los libertadores el día 20 en la plaza 21, perdón, en la plaza Bolívar. También tenemos un momento de una gala político-cultural recordando esa fecha, y el 28 en la plaza José Martí, en la parroquia de Altagracia, también con nuestra contribución desde el arte, ese lenguaje universal, apoyando y rememorando la memoria de José Martí. ¿Aló? ¿Cómo estás, Eufrenia? Vladimir, dime. Bueno, mira, aquí en entusiasmo. ¿Aló? Sí, sí, se escucha un poquito entrecortado, pero se escucha. Sí, el entusiasmo aquí de todos estos compañeros que están colaborando activamente con la organización de esta Semana Martiana es bastante, y se siguen sumando voluntades y personas que quieren participar y formar parte de esta extraordinaria programación. Tenemos, por ejemplo, aquí también a los compañeros del Consejo Municipal del municipio bolivariano Libertador, quienes nos han estado informando que el 28 van a hacer un acuerdo de cámara para rendirle un homenaje merecido a José Martí, y hacer una ofrenda floral también frente al busto de José Martí. No sé si ustedes desde allá tienen alguna otra pregunta que hacer. Mira, creo que ha sido bastante completa y extensiva la explicación, y sin embargo nosotros le recordamos a los usuarios y usuarias que creo que a partir de esta misma tarde, a partir de mañana, toda esta información la pueden obtener a través de la página web de la Biblioteca Nacional o simplemente visitando la casa de nuestra América José Martí. Se escucha verdaderamente la gente que está rodeándote, se ve que hay una gran participación. No sé si tienes a otra persona que nos hable un poquito más sobre la vida, de la importancia de José Martí en Venezuela, más allá de las actividades que se vayan a hacer. Sí, bueno, tenemos aquí al profesor Víctor Chirino, que es el presidente de la Fundación Ernesto Che Guevara, que usted, profe, para que nos amplíe un poco para nuestro radioescucha esa importancia del pensamiento martiano en Venezuela, ese legado que nos dejó Martí en su breve paso por nuestro país. ¿Qué nos puede decir? Ante todo, un saludo a todo el pueblo de Venezuela y muy especialmente a la radio Alba Sur, ¿no? Alba Sur. Bueno, y a todos los compañeros allí presentes. Bueno, hablar de José Martí es hablar de Simón Bolívar, porque fue el hombre que verdaderamente llevó el ideario de Bolívar por todas partes, y fundamentalmente dentro del marco del mismo imperialismo para la época del imperialismo español. Es conocido a través del trabajo, por eso se dice que es el hijo de Bolívar, y son hermanos de todos los venezolanos. Hoy más que nunca todos los venezolanos debemos de conocer al ideario de José Martí, que lleva implícito ese vasto conocimiento del Congreso Anfitriónico de Panamá, que es parte del juego para la liberación de todos los países latinoamericanos y caribeños. Mira, tenemos también aquí a una representante del Ministerio de las Comunas, Vladimir. Tú sabes que ahora tenemos en el Ministerio de las Comunas a el exalcalde de La Guaira, del Estado Vargas, Alexis Toledo, quien por muchos años ha venido acompañando toda la programación de la Casa de Nuestra América, José Martí. Y él ahora, aun cuando está, ya no es alcalde de Vargas, sino que está como viceministro de Comunas, ha querido continuar acompañando toda esta serie de actividades. Entonces ha mandado aquí una compañera que lo está representando y que ella te va a comentar un poco sobre la actividad que ellos tienen previsto como cierre. Va a ser la actividad de cierre el sábado 31 de enero del 2015. Bueno, buenas tardes, Lourdes Fernández. Nosotros tenemos una actividad que, bueno, es la continuidad de una que ya el alcalde Alexis Toledo venía realizando desde hace 6 años. Se realizó mientras él fue alcalde, y ahora que está como viceministro de las comunas, también, bueno, está formando parte de todo lo que es esta serie de actividades que se están haciendo por el aniversario del nacimiento de Martí. Entonces nosotros vamos a participar con la ruta que hizo Martí a Bolívar. Es una ruta que sale desde el puerto de La Guaira, nos vamos por todo un recorrido por todo el camino de los españoles y luego llegamos aquí a la Plaza Bolívar. Nosotros estamos participando con una logística para toda la gente que va a participar y aprovecho de hacer un llamado para todos los varguenses y los caraqueños que quieran también caminar con nosotros el día 31, aunque no es caminata. Es también un recorrido en bicis que hacemos con la Armada que nos presta toda la colaboración. Entonces, esa es la actividad más o menos, todo un recorrido que hacemos y unas paradas. Es bien bonito, es todo un día que hacemos esta actividad desde La Guaira hasta aquí, hasta la Plaza Bolívar. Bueno, como ya verás, Vladimir, pues la programación está bastante completa y esta actividad que nos ofrece el Viceministerio de las Comunas es justamente el contrario de lo que se va a hacer aquí en la desde la Plaza Martí, recorriendo el camino de los españoles en sentido hacia La Guaira, y para finalizar se hará en sentido contrario desde La Guaira a Caracas, recorriendo todos los caminos que atravesó el prócer de la Revolución Cubana, José Martí. Si tienes alguna otra pregunta que hacer desde el estudio. Bueno, por ahí creo que estamos ya bastante completos. Y fíjate qué interesante cuando el compañero que antecedió al amigo ahorita, él hablaba que Martí, se dice que es el hijo, el hermano, y que hablar de Martí es hablar de Bolívar, ¿no? Cuando hablaba también del Congreso Anfitriónico de Panamá, casualmente este año nosotros vamos a conmemorar los 200 años de esa carta, que pareciese que es la carta del presente y del futuro, como lo es la carta de Jamaica, y que también esa carta de Jamaica inspiró mucho a José Martí en esa gesta independentista en Cuba, ¿no? Qué interesante, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy bien, y bueno, y de hecho, aún cuando vivieron en épocas diferentes, bueno, de alguna manera ese pensamiento de Martí, que está completamente vinculado y ligado al pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, pensamientos que de una manera u otra recogió nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y que está vivo y presente, y la Casa de Nuestra América José Martí se encarga de mantenerlo vivo. Yo creo que con toda esta programación que se va a hacer esta semana, que no es solamente una celebración, es una festividad llena de contenido, van a haber conversatorios, van a haber conferencias, bueno, son actividades culturales, pero con un gran contenido político, un gran contenido ideológico, y con el gran deseo, pues, de que ese pensamiento martiano cale en el corazón de los venezolanos y se mantenga vivo de manera permanente. Así que bueno, yo creo que todo lo que la Biblioteca Nacional, como ente que se encarga de preservar la memoria de nuestro país, puede hacer para mantener vivo ese pensamiento de Bolívar y de Martí, pues forma parte de nuestra razón de ser. Bueno, Yufani, quisiera, a nombre del equipo que estamos aquí en Alba Ciudad, extender nuestras felicitaciones, nuestros saludos, el abrazo y ese feliz año, sobre todo a nuestra amiga Zaida, ¿no? Por favor, a extensiva nuestras felicitaciones, nuestros saludos, y darle un fuerte abrazo a nombre de nosotros, y que bueno, vamos a seguir trabajando codo a codo. Y bueno, Martí y Bolívar son unas guías que siempre tenemos allí para mantenernos son siempre unidos en la patria grande. Yufani, muchas gracias. Si tienes alguna otra cosa que decir ya para... No, sí, bueno, para cerrar, pues quería decirte que ya mañana se tiene prevista la realización de una rueda de prensa aquí mismo, en este mismo salón, el Salón Simón Bolívar de la Casa Nuestra América José Martí, para dar a conocerle a todos nuestros colegas periodistas toda esta amplia programación que ya hoy pues se está como que dice cerrando, terminando de coordinar, y que vamos a divulgar este viernes a partir de las 10 de la mañana. Ya a todos nuestros colegas les llegará la convocatoria formal para que asistan aquí y reciban esta programación, la cual ya a partir de entonces, de esta rueda de prensa, pues se podrá conocer a través de las páginas web respectivas de la Biblioteca Nacional, de la Casa José Martí y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por supuesto. Así que bueno, de verdad, Vladimir, que muchísimas gracias por este pase. Saludos a los compañeros de Alba Ciudad ya en el estudio. Y bueno, esperamos que todos nuestros oyentes se incorporen activamente a todas estas actividades, porque esta es una programación muy hermosa, hecha con mucho cariño, con mucho sentimiento, donde está mezclado el corazón de Cuba y el corazón de Venezuela, y estamos de manos unidas con ese hermoso país en este momento. Bueno, Yufani, gracias. Yufani Toledo, compañera, periodista de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, quien, como ustedes ya saben, se encuentra en los espacios de la Casa de Nuestra América José Martí, a propósito de una reunión que ya nos dimos cuenta que es multitudinaria, la participación para ya darle finiquito a toda la programación de la Semana Martiana. Estén atentos de la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. Son ya las 3:52 minutos de la tarde, ya nos están haciendo señas. Creo que nos despedimos con una pieza, ¿no? Iván MacGregor. Sí, MacGregor, si quieres podemos poner la de la gaita de la Vina Pastora. Sí, vamos a por cierto, se nos olvidaba, ¿verdad? Saludar a todos los feligreses creyentes de la Divina Pastora, que ya, bueno, en Barquisimeto eso que está a todo dar ya. Pero es que nos despedimos con la pieza, así que Fabiola, despídete. Por favor, bueno, pero no muchísimas me gracias a todos los oyentes y una vez más en compañía de aquí, de mi amigo Vladimir, Sandra y Iván MacGregor. Entonces nos vamos con la Divina Pastora, ¿no? De Enrique Barrios. Así feliz es. Feliz tarde para todos. Chao, chao. Ok, sí, por ahí tenemos la Divina Pastora. Bueno, se nos olvidó. Ay, Saray, sí, ven acá, Saray. Di, ven acá. Y Saray también nos está acompañando. Ven acá, pues, para que diga, despídete, pues. Chao. A ver, será Saraí. Bueno, hasta la próxima semana, usuarios y usuarios, donde estaremos compartiendo con ustedes otra vez en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Suéltalo, Iván. Se les quiere y de gratis. A Fernando Terán, a ti, Divina Pastora.